comienzan a la charlatana algo diferente. Todos los lunes de 17 a 18 horas. Con chistes, radioteatro, noticias, entrevistas y más. Con More, Loa, Chula y Flor. No te la pierdas, algo diferente. Por la charlatana FM 98.50. Y bueno, gente querida, estamos al aire en este por radio La Charlatana, en otro nuevo programa de Algo Diferente. Florencia, ¿cómo te va? No viene más Morena, ¿no? Va, sí, sigue viniendo el programa, pero no la veo acá. Me parece que quizás llega tarde. Bueno, oyente, buenas tardes. Hace frío, ¿no, Agustín? Y sí, ¿qué te parece si vamos a repasar el clima? Me parece muy bien, así que empezamos, ¿vale? Dale, Berizo, Buenos Aires, jueves 6 de la tarde, pero ya son 6:10, 13 grados, probabilidad de precipitaciones 0%, humedad 72%, y viento 10 kilómetros por hora. Bueno, le recordamos la vía de comunicación, lo pueden hacer a través de 15-508-3535, lo repito, 15-508-3535, o al 461-2733. 461-2733. O vía Facebook Radio FM 98.5. Bueno, es FM Radio La Charlatana. Bueno, también le recordamos la vía de comunicación de WhatsApp: 221-508-3535. 221-508-3535. Y bueno, Ana Florencia, ¿por qué pensás que tenemos un programa hoy día jueves y en nuestro día es lunes? Y yo en realidad no sé, pero se me ocurre quizás que faltó el operador, así que me imagino eso. Y ahora en unos ratitos nos estaremos encontrando con la respuesta de lo que me estás preguntando, ¿no, Agustín? Capaz que sí, ¿no? Puede ser que sí. Bueno, estamos escuchando una canción de Drive Maray. ¿Qué tema es, operadora Julia? No corra de Drive Maray. Seguimos escuchando. Quiero un minutito más. Volvemos. ¿Qué te parece, Flor? Me parece muy bien. Disfruten de la música. pero por allá tiene que venir. De este paso por acá hasta allá, de acá para allá. Y seguir derecho, seguir allá, que de acá viene y seguir derecho para allá. Voy a tomar el 214, el 52, el J, el 214 cualquiera. Calle Nueva York, entre 2, 170 y 151, al lado del pasaje 1. Y bueno, volvemos al aire en FM Radio La Charlatana. Es algo diferente. Y bueno, Florencia, ¿qué llegó recién? No sé, ¿qué llegó? Tengo una noticia. ¿Saben qué? ¿Quién acaba de llegar? ¿Quién llegó? Tu compañera. Mi compañera, yo no conozco a nadie que sea mi compañera. Ay, ay, ay, me dolió la piña. Morena, no. Ay, sí, Morena vino, nos arregló el día, la verdad. Yo tengo que seguir con mis cosas de fútbol. No, por favor, no te vayas a faltar. No, mentira, Morena, si querés venir, si no querés no dar nada, no sé, lo que haces, lo que quieras. Y Gloria, vos, ¿ya tienes algo preparado para tu programa, para tu parte de la columna? Ahora se están peleando Agustín y Morena, intentan, porque no vino mi compañero, tenía algunas dificultades, se iba un cumpleaños y después se iba a entrenar. Así que hoy lo voy a hacer, no sé si sola o con Agustín o con Morena, se están peleando por eso, así que si habla por primera vez Loana, se arma una fiesta. Yo la vamos a hacer para Loana, para que hable una vez. Bueno, ya dijimos el clima, ¿no? ¿Qué noticias tenés, Agustín? Y a ver, para que estoy buscando por acá, tenemos, se instalaron nuevas estufas en la Escuela Técnica 2. ¿Qué? Digo la verdad, estoy hablando un poquito mal, ¿no? Malas noticias para Agustín. ¿Saben qué le pasó? Pobre Agustín, con el frío que hace. ¿Qué te pasó? Está más gripado que... Está reivindicado Agustín, así que vamos a hacerle el aguante a Agustín. ¡Eh, Agustín! Vamos con las noticias de él, Agustín. Bueno, luego del reclamo estudiantil y gestión de institucionales, se instalarán nuevas estufas en la Escuela Técnica 2. El martes a la mañana, alumnos de la Escuela Técnica 2 llevaron a cabo una propuesta callejera que se produjo un corte en las manos de Avenida Montevideo y 6. Frente a la sede del consejo escolar, conforme su protagonista manifestaron, tuvo un objeto de reclamar las instalaciones de las estufas y cambios de vidrios rotos y al reclamo sanitario a la atención a los otros aspectos del edificio de calle 1269. Sí, se me cayó el celular con el que estaba escuchando. Pero, bueno, seguimos escuchando un cachito de música. Y sí, volvió con esta misma noticia, se instalaron nuevas estufas en la escuela que estábamos y ya volvemos. Thank you. no hablemos de descarte. Hola, buenas tardes, estoy acá. Bueno, me decían ciego por un problema que tuve, pero yo estoy acá reemplazando a Agustín. Reemplazando a Agustín, pobre que no tiene ni voz y me aguantó un cachito antes que llegué yo, con Flor que me hicieron el aguante. Bueno, vamos a seguir con... Se instalaron nuevas estufas en la Escuela Técnica 2. Faltan calefacción en las aulas y necesitan mejorar en la escuela, así como trampas para discapacitados. Porque tenemos un compañero que se mueve en la silla de ruedas y no tiene acceso a muchos lugares. Expuso Nicolás, presidente del Centro de Estudiantes de la Técnica. El lunes los integrantes del Centro Estudiantil, junto al delegado de los distintos... se reunieron con la directora del establecimiento a pesar de la charla. De lograr la solución al problema referido a la calefacción y al pedido de que se vuelvan de manera que se vuelquen de manera masiva a la calle. Los alumnos decidieron manifestar la zona céntrica. La directora nos propuso varias ideas, pero estábamos de acuerdo en hacer la manifestación el martes por la mañana para que se atiendan los pedidos. Argumentaron los estudiantes el mismo martes, representaban del grupo, fueron recibidos por consejeros escolares y compartieron una reunión en la que participaron la directora de la escuela. No dieron respuesta a los pedidos. Para un poquito que bajo. Esperamos un poquito. Y bueno, le vamos contando la consigna del día. ¿Ya la dijeron? La consigna del día les cuento que es... ¿qué te parece que las chicas jueguen al fútbol? Porque creo que hay muchas chicas que juegan al fútbol, me incluyo, yo también me gusta mucho el fútbol, creo que lo mejor que me gusta es el fútbol. Bueno, seguimos. Para las estufas y luego enviar a la personalidad. Nos dieron una respuesta a lo pedido y también asumió compromiso. Nosotros haremos protecciones para las estufas y luego enviar a personal autorizado a colocarles. También nos encargaron de hacer campaña entre los alumnos para el cuidado de los artefactos. Resignó el responsable del centro de estudiantes. Bueno, esa es la información de se instalaron nuevas estufas en la técnica 2. Es como es una pregunta, porque como ellos manifestaron, es como que ¿cómo te podría decir? Como que la misma encuesta de noticias te dice, ¿se instalará nuevas estufas en la Escuela Técnica 2? No es, se instalaron. Ok. Bueno, seguimos con más información. Es la ley de boleto educativo gratuito en la provincia. La Cámara de Diputados bonaerense seleccionó la ley de boletos educativos gratuitos para los estudiantes de todos los niveles educativos. Agrupaciones estudiantes realizaron una masiva movilización y celebración de aprobación de esta historia conquista. La medida beneficia a los alumnos de las escuelas primarias y secundarias. La gestión estatal y privada, y también incluye a los estudiantes universitarios. En todos los casos podrán viajar sin costo, algunos tantos en el transporte terrestre como ferroviario y fluvial. Este último caso quiere vivir en el letal bonaerense. El beneficio incluye a quienes forman parte de los institutos de formación profesional y los bachilleratos populares regionales desde 2016. Básquet, no, esto es otro. Bueno, bachillerato significa de los fines, ¿entendés, Morena? Sí, bueno, vamos a pasar los números una vez más y vamos con la música. Si te querés comunicar, lo podés hacer a través del 15-508-3535 o 461-2333 461-2733 461-2733 o si no, vía Facebook Radio FM La Charlatana o está WhatsApp, sí, a ver si el número 221-508-3535. Bueno, vamos a una pequeña música. Ya saben, pueden pedir temas acá afuera de la radio, si hay gente afuera de la radio, o mandar por mensaje, o llamar por teléfono, que ya pasamos los números. Vamos con una música y ya volvemos con más información. Seguimos con más información acá con los compañeros que están acá y se está preparando Flor para dar, ¿cómo dice otro? Para contar un poco más del fútbol que está buscando. Continúan los talleres de cocina para celíacos. El próximo jueves 16 de julio se llevará a cabo de las instalaciones de Rotalis Club de Berisso. 165 entre 8 y 9, a partir de las 13 horas, una jornada de trabajo del EPICES, encuentro para la integración de celíacos. Cabe destacar que el EPICES Tacos. En agosto el próximo cumplirá 12 años de trabajo. Ha crecido a la par de la comunidad, la cual se suma mes a mes a participar de estos productivos encuentros, donde además disertan y abordan distintas temáticas relacionadas con estas condiciones numerosos especialistas y profesionales. Los interesados objetos más información, los interesados en obtener más información pueden consultar en la página de Facebook Celíacos Berisso o comunicarse al 464-5069 y 227 o dirigirse al edificio Tetamantis, puerta 6, ubicado en 166, en 5 y 6. Bueno, vamos con más noticias, Marina, ¿qué te parece? Sí, también queremos contar que nos están llegando muchas respuestas en la consigna del día. Que sigan contestando más, que está más bueno que contesten la gente que piensa que las chicas jueguen al fútbol o que le, si le gusta las, a una chica jugar al fútbol también. Últimos detalles de la fiesta del vino de la costa. El sábado 11 y el domingo 12 de julio se llevará a cabo en nuestra ciudad la número 12 edición de la Fiesta Provincial del Vino de la Costa. Un encuentro productivo cultural que refleja la historia de la identidad de los pueblos de Berisso. La tradicional celebración tendrá un lugar en el gimnasio municipal 1969. Es organizado por la Secretaría de Producción Local, en conjunto de la Cooperativa de la Costa de Berisso y la Facultad de Ciencias Agrarias y Flotantes de la Universidad Nacional de La Plata. En estas oportunidades, los berisenses visitantes podrán disfrutar de los vinos artesanales, dulces, artesanas, recorridos turísticos, espectáculos en vivo y una tradición y el tradicional plato de el patio de comidas. Como cada año, esta muestra productiva institucional y artesanal abrirá sus puertas con entrada libre y gratuita desde el mediodía a miles de personas que tendrían la posibilidad de recorrer los distintos stands en los que se ofrecen degustaciones de vino de la costa y productos artesanales. Presentación oficial el próximo jueves 9 de julio a partir de las 6, que vendría a ser las 18 horas en el lugar Árabe Argentino de calle 11 entre 168 norte y 163. Se realizará la presentación oficial en el marco que se llevará a cabo en el tradicional concurso de comidas típicas dominado a los sabores de Berisso. Cronogramas de actividades. Entre diversas actividades se realizarán tanto el sábado 11 y el domingo 12. Se destacará la tradicional visitante de la calle Nueva York, recorrida como el sitio histórico nacional, y programa a las 5. A las 3 vendría a ser, las 15. También durante las jornadas, a las 3 de la tarde, se efectuarán paseos en lanchas por detalles de licencia hasta la isla Paulino. Marina, ¿qué te parece si quieres hablar un poquito? Bueno, sí, dale. Y también vamos en tu rato a hablar de un poquito del Teatro Comunitario de Berisso, que va a estar en conjunto con ustedes. Y más información de Línea Fútbol que me hace yo también por estar acá. Bueno, vamos por acá. El recorrido será arreglado y saldrá desde del embarcadero del Club Náutico. Los interesados en participar deberán dirigir durante el evento de la mesa informes que estará instalado del gimnasio municipal. Asimismo, el sábado 11 a las 15 horas se realizará el degustación y concurso popular del vino de la costa. las instalaciones de la escuela media 1 que estará a cargo de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UDLF. En tanto que las mismas instalaciones a las 17 horas se presentará el Teatro Comunitario de Berisso con la obra Primero Verato, propuesta cultural que se realiza a la hora e inesperada e inscripto previa. Bueno, ¿qué te parece que vamos a un corte y ya volvemos con más información? Vamos con una música y ya volvemos. Del corte con muchas más informaciones que tenemos acá. Comienza la segunda etapa de inscripción para las carreras de música de la Escuela de Arte. Vamos a escuchar un audio y ya volvemos con mucha más información. El 6 de julio hasta el 17 van a ser para el área de música solamente y para adultos, para mayores de 15 años, en los instrumentos guitarra, trompeta, violonchelo, contrabajo, bajo eléctrico, flauta traversa, bandoneón, piano, batería, saxofón, canto lírico y canto popular. Es una escuela que tiene una gran captación dentro de la localidad de Berisso, Ensenada, y también desde La Plata se acercan a cursar a comienzo de año lo que es el ciclo lectivo, pero nosotros tenemos una modalidad por la cual nos permite, en este caso, hacer una inscripción a partir de la segunda mitad del año para que comiencen a cursar. Respecto de la primera inscripción, ¿hay un poco de deserción? ¿Hay alumnos que se van? Ocurre un poco de deserción y ocurre también que no se cubren todos los cupos de algunos instrumentos. Por ejemplo, en el caso de bandoneón, que es un instrumento nuevo y que no tiene tanto conocimiento por parte de la comunidad, es una carrera que salió hace muy poquito. Entonces, bueno, invitamos a todos aquellos que se quieran inscribir, acercarse a la escuela. El teléfono es 461-6383, pueden llamar de 9 a 12 o de 15 a 19 horas y consultar sobre las características de la inscripción, que va a ser tanto en la escuela como online. A nivel docente, por lo menos, pueden cubrir el cupo de todos los instrumentos sin problema. Sí, digamos, los docentes están esperando a sus alumnos, así que invitamos a todos aquellos que tengan ganas que se acerquen. Bueno, volvimos con el audio este que nos estaba dando Diego Inturriría, me salió bien. Bueno, ya saben más o menos la información, pero le voy a dar un poquito más. Para consultar acerca de la inscripción, al teléfono es 461-6383. Repetición, 461-6383. Lo volvemos a repetir por la duda, porque por ahí me están anotando. 461-6383, de 9 a 12 o de 15 a 19, y la inscripción va a ser tanto en la escuela como a través de internet. Y vamos con el spot del Teatro Comunitario de Berisso, que ya volvemos con más noticias del Teatro Comunitario de Berisso. Vamos con el spot. Participar en el Teatro Comunitario de Berisso todos los lunes y viernes de 19 a 22 horas en la escuela número 9, calle Corazón, esquina 170. Vení y divertite. Teatro Comunitario de Berisso, sábado 4 de julio a las 21 horas, una obra teatral que nos hace imaginar un Berisso de en otra época, donde la llegada de los inmigrantes llenó las calles y comercios y trajo su música y sus colores. Tanto los, tanto los lugares como los recién llegados se integraron para concretar sueños en los pasillos de este industrial, en los cafés. En los cafés y en la calle marcaron un camino de esfuerzo y lucha obrera frente a la explosión de sus siendo hombres y mujeres y niños. Bueno, les contamos que ya lo leí acá, pero el sábado 4 de julio, no estoy bien, el 4 de julio, este sábado, estaremos a las 21 horas en la ESMA, ¿no? En la ESMA estaremos haciendo nuestra obra, primeros relatos. El que no la vio la puede volver a ver, y el que la vio y quiere volverla a verla es una oportunidad única. Y creo que también vamos a estar en la fiesta del vino, como ya pusimos el 11 de julio, vamos a estar en la fiesta del vino. El que por ahí muy lejos la ESMA puede ir a la fiesta del vino, lo vas a estar viendo al Teatro Comunitario de Berisso. Yo formo parte, como casi todos los que estamos acá, menos Juli, porque va a Au, va a Loba, va a Flor y va a Oti. No, Oti también va, que sale por primera vez, ya por segunda vez que sale. Le damos la vuelta a Loti, que no pudo venir, un beso grande a Loti. Y bueno, ya saben, el 4 de julio a las 21 horas está el Teatro Comunitario de Berisso presentando su obra Primeros Relatos en la ESMA. Ojalá que se junte mucha gente, así le demostramos lo que sabe hacer un Teatro Comunitario de Berisso. Esta otra se me dejaba antes, pero la verdad es gratuita. ¿Para qué vamos a poner más información que nos llegó acá? Esperadme, pueden responder la consigna del día, decir los teléfonos. Para comunicarse a la radio FM, Radio La Charlatana, lo pueden hacer a través del 15508-3535, lo repito, 15508-3535, o si no, al 461-2733, 461-2733, o vía Facebook, Radio FM, Radio La Charlatana. No, 221-508-3535, lo repito, al WhatsApp 221-508-3535. Esos fueron los contactos. Vamos con más noticias, Morena. Esta obra es homenaje a una cantidad que supo abrazar la esperanza y construir nuevas utopias en el futuro. Desde el principio de 2005, cuando nos conformamos como un grupo que creamos el arte como parte esencial de las personas y de la comunidad, permitiendo nuevos canales de comunicación y expresión, contribuyendo a lograr transformaciones en la individualidad y en la colectividad. Creemos que actuando, cantando, imaginando juntos podemos construir una sociedad mejor, con más integración e igualdad, descubrir historias que nos unan e identifiquen, superándolo, identifiquen para así lograr una construcción cultural y artística y colectiva que lleva a la marcación de nuestras queridas ciudades de Berisso. Entrada gratuita, sujeta la capacidad de la sala. Las entradas de los espectáculos se retirarán en una hora de anticipación. Dos por persona, no se reserva. Bueno, ahí tenemos información del Teatro Comunitario de Berisso, que nos está dando muchas informaciones, y tenemos muchos de la consigna del día que nos respondieron. Para antes de la consigna del día, vamos a un pequeño corte que ya en vivo está la línea fútbol con todo su programa. Bueno, buenas tardes, yo soy Florencia, hoy estuve al principio del programa suplantando a mi compañera Morena Maldonado, ahora estoy acá en Niña Fútbol. Morena me va a ayudar con las cosas de Niña Fútbol, así que Morena, ¿qué tenés para decirnos? Nada, que vamos a contarnos un poquito del fútbol que nos empezó a contar Flor, lo digo. A Paraguay, 6-1 le ganamos a Paraguay. ¿Saben? Para mí, para mí la figura del partido fue Messi de ese partido. Messi dio todos los pases menos el de Agüero. Aunque fue una gran figura del partido, en una parte del partido tuvo frente del arco, pero se la dio a Pastores, así que un aguante a Messi. Para mí fue la figura del partido Messi. ¿Para vos, Morena? Para mí Ángel Di María fue un groso para mí. Da igual, pusieron que la figura del día era Messi. Bueno, pero para que ahora siento que aún no va a contar la consigna del día antes que se vaya, que se está yendo, que me suplantó. A ver, ¿qué te parece que las chicas jueguen al fútbol? Que tenés amigas que juegan al fútbol. Sí, y bueno, para mí que está bien, porque si le gusta, ¿quién le va a decir que no jueguen? Algunos le dicen que son ahí de machones, y que otro. ¿Y por qué están? Y bueno, eso, que jueguen igual, por más que le digan cosas. Que no lo... que no le den bola a la discriminación. Bueno, yo me tengo que ir a mi casa. Chau a todos. Espero que les haya gustado el programa, algo diferente. Dejo con Morena, Florencia, Luana y Julia. Chau. Y bueno, le contamos que hoy estamos porque el lunes pasado no pudimos tener un inconveniente con nuestra operadora Julia, pero lo hicimos el jueves y estamos despidiendo a Agus, que se fue un ratito antes porque tenía unas cosas que hacer, y seguimos con más fútbol. ¿Qué te parece? ¿Listo? Gran final, sábado. Gran final, sábado. Argentina versus Chile. Vamos a ver. Ay, por favor. Yo, justo que recién hicieron lo de teatro comunitario el sábado 4 de julio, que va a jugar Argentina versus Chile, me tengo que ir a actuar. Así que le voy a hacer el aguante a Argentina. Quizá que lo escucho o lo miro un ratito, después me voy a actuar. Le hago el aguante a Argentina. Gran final, Copa América 2015 en Chile. Así que, bueno, seguimos. Esta sí que es una noticia. ¿Querés tener el honor de decirla, Morena? No, te dejo esa parte a vos, que yo hablé mucho así. Vos contás un poco de fútbol, que es tu parte. Gracias hoy. Escuelita de Lucas Lich, el jugador de Gimnasia, Esgrima de la Plata. Y bueno, hay muchos horarios, por ahora no los tengo, pero el programa que viene voy a decir los horarios de la escuelita de Lucas Lich. Fútbol femenino, Villa San Carlos. Muy bueno, estuvo genial eso, me encantó, como la consigna del día de hoy, ¿no? Bueno, voy a agregar del partido que jugó la semifinal argentina, que ya pasó una banda, pero para mí que tuvo muchas faltas Messi, no se lo merecía, pero se veía que quería ir a la semifinal Colombia, ¿no? Así que, bueno, también eso. Voy a seguir hablando porque la verdad que me gusta esto de... Y de paso, contesto la consigna del día. Dale, Morena. Bueno, dale, contestá, que tenemos mucho que contar la consigna del día, que eso me encanta leer lo que contestan nosotros la consigna del día. Flor, ¿qué te parece que las chicas jueguen al fútbol? Porque vos sos una de ellas que juegas al fútbol también como yo, que nos gusta mucho el fútbol. La verdad que tiene todo el derecho la mujer para poder jugar al fútbol. Si ella quiere jugar al fútbol, quiere ser boxeadora, quiere ser todo lo que los varones son, tienen todo el derecho. Yo juego al fútbol y es un orgullo para mí jugar al fútbol. O no, como vos, Morena, a vos te gusta, ¿no? Sí, me encanta el fútbol. Sí, conozco muchas amigas que juegan al fútbol, que les gusta, quizás que no juegan tan bien, quizás que juegan mal. Pero para mí, cuando veo a una chica jugar, digo, esa es una mujer que merece todo el derecho para jugar al fútbol. Así que, eso, ¿sí? Y ya termino con mis noticias de niña fútbol. Espero que les haya gustado esta tarde, que yo el día jueves estuve diciendo todas las noticias de fútbol. Bueno, buenas tardes y me despido. Adiós. Bueno, Flor, esta vez no pudo estar con Oti, pero la remó sola un poquito conmigo. Un fuerte aplauso para Flor. Y Flor, muchas gracias, ¿eh? Bueno, seguimos con la consigna del día. ¿Qué le parece que jueguen al fútbol las chicas? Bueno, acá nos contestó Ciro Rodríguez, está bien, por supuesto, puso que está bien. Bueno, también lo contestó Lala D'Angelo, del Teatro Comunitario, coordinadora, que nos puso. Genial, muy bien, totalmente de acuerdo. Si bien los espacios del deporte aún están pasados en base y para varones, van apreciando que más mujeres puedan practicar cualquier deporte, con la diferencia de vida en lo corporal o fuerza, pero eso es posible de hacer, no hay entendimiento alguno. Bueno, ahí le dijo gracias Lala. Y bueno, Martín, el novio de Ali, porque por ahí se confunde de Martín, pero lo puso. Está buenísimo que esté rompiendo con el bueno, del deporte y su participación de las mujeres. Es algo muy bueno que están apropiado o algo tan lindo como el fútbol, y que lo lleven al juego en el equipo, y con sus valores que se dan en cualquier deporte del equipo, por más fútbol. femenino y ojalá algún día mixto. O sea, que juguemos un día mixto. Muchas gracias, Martín, por responder. Y vamos a una pausa con más respuestas de Cocina al Día. Ya volvemos. La respondió Ezequiel Leyes, puso, está bien, si a ella le gusta, está bien, puso. Seguimos con Hugo y Donde. El deporte es especial en la vida, tanto para el hombre como para la mujer. Y al respecto al fútbol, me parece perfecto, éxito, puso. Muchas gracias a todos los que respondieron la consigna del día. Ese chico, no me acuerdo cómo se llama, me parece que es un poeta, mira cómo puso la respuesta de la consigna del día, ¿no? Puede ser. Bueno, nos vamos despidiendo. Creo que ya con esta respuesta no hace falta que respondamos nosotros, porque la estuvimos respondiendo en el transcurso del programa, que estuvo, me parece que este es el mejor programa que tuve yo hoy, que me gustó mucho. Nos vemos el lunes, lo hicimos hoy jueves porque el lunes tuvimos un problema, pero vamos a estar todos los lunes de 17 a 18. Ah, de 16 a 17 cambiamos el horario, me estoy confundiendo yo. De 16 a 18. No, me estoy muy perdiendo. De 16 a 17 horas. De 4 a 5 vamos a hacer el programa estos días. No sé, Flor, quiero mandar un saludo a su novia. A ver, ¿quién es el novio? No, yo te estaba preguntando si mandábamos saludos, si alguno quería mandar saludos. Voy a preguntarle a Julia. Julia, ¿querés mandarle algún saludo a alguien? Sí, a todos los que están escuchando del otro lado y a toda la gente acá de Berizo que queda 20 cuadras, porque otra gente no lo escucha. Y bueno, seguro que quería decir algo de la antena, o que no llega o no llega. Bueno, Loa no quiere, nunca se atrevió a volar, pero yo digo, yo mando saludos, le mando saludos a todos los que están escuchando la radio, que nos hacen el aguante, también a todos los que están en la Nueva York, también les hago el aguante, que nos hacen el aguante, y está muy buena la radio, así que, More, vamos a saludar a alguien. Bueno, yo quiero saludar a todos los de la radio que nos hacen aguante acá teniendo muchos programas de chicos, y también hago muchos saludos a los que respondieron la consigna y a los que algunos no se dignaron a responder la consigna, pero igual, muchas gracias por escuchar la radio, que está muy bueno que escuchen la radio, y bah, sería muy bueno para nosotros porque nosotros siempre, con lo que hacemos nosotros siempre, siempre estamos un poquito más y aprendemos siempre un poco más de lo que hacemos, porque por ahí el día de mañana llegamos a hacer algo en nuestra vida, ¿verdad? Creo yo. Un beso a todos y nos vemos el próximo lunes a las 14. No, 16 horas, a las 16 horas, no se lo pierdan. El programa va a estar muy bueno. Un beso a todos y a todos los que hicieron el avance hoy.